Comisión departamental, la comisión de Canelones a nivel del MON, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, para hablar, actualizar actividades que se vienen ya en la campaña rumbo al plebiscito, ¿no? Lorena, buen día. Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, comienza a acelerar los motores, si bien ya se viene hace tiempo con actividades, Lorena, pero en una etapa nueva, se puede decir, mientras se define el tema de la papeleta, comienzan a multiplicarse charlas, encuentros con la gente por el tema seguridad social, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos ya programados, por ejemplo, los próximos. Uno es en La Paz, el 18 de junio a las 12 del mediodía, que bueno, va a ser una charla en la cual vamos a estar participando con Marita Rodríguez, e incluso también con una también profesional de la salud mental, Isaura Fabra, que va a estar allí con nosotros acompañándonos en la cantina de Club Viale, que queda en Luis Alberto de Herrera, 855, esto es en Canelones, La Paz, a que estén atentos todos allí, porque está, la idea es empezar, digamos, ya de cara a organizarnos para la futura recolección de firma para la junta de firmas próxima al plebiscito para derogar la SOSAP. Dijiste, en el caso de esta actividad, dijiste con una profesional de salud mental. Sí, sí, nos informaron, así que seguramente va a estar ampliando, digamos, lo que son nuestras charlas y reuniones, que generalmente están vinculadas a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, pero evidentemente que, o sea, la salud mental forma parte de alguna forma también de, si se quiere entender en lo global, de lo que es la seguridad social, ¿no? Así como la salud, ¿no? Claro, las prestaciones que puede dar el BPS, ese tipo de cosas. Exactamente. Por ejemplo, las pensiones por incapacidad, y sabemos que la brinda el BPS también, ¿no? Muchísima gente que actualmente se encuentra con temas de incapacidad, no solamente física, sino también psíquica, mental, y que bueno, y que es el BPS quien se hace cargo de esa patología de alguna forma. Lorena, la importancia de poner estos temas encima de la mesa, de conversar con la gente, de hacerle entender cuál es la realidad, ¿no? Y los cambios que ya están funcionando, pero la problemática que se puede venir aún más. Totalmente, totalmente, Marcelo. Y bueno, y en esa línea estamos también, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos programado para el sábado 1 de julio el lanzamiento del plebiscito en La Costa, que, bueno, también de alguna forma va a ser en el local nuestro de la UP, el Genotasio Tuyutí, y va a ser desde las 10 a las 16 horas. Y bueno, ahí estaremos también, pero con la presencia acá de Eduardo Rubio, y de alguna forma también profundizando un poco más de lo que es no solamente la reforma, las repercusiones que tiene para la clase trabajadora, sino también, como decimos, la importancia de participar de estas actividades próximas, porque van a ir ya de cara a asumir compromisos, ¿no? A ver qué vecinos están dispuestos a poner una mesita en la feria, en su casa, porque recordemos que vamos a tener que recolectar 1.000 firmas por día para llegar a las 300.000 y poder presentar este plebiscito en el 2024. Claro. También es una etapa donde se supone que hay sindicatos que van a tener que tomar posición sobre esto, Lorena, para ser tratado en la mesa representativa del PIT-CNT a principios de julio. O sea que es importante que los trabajadores participen de estas charlas, o incluso organicen, ¿verdad? Y desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social se está dispuesto a ir allá donde lo llamen. Estamos hablando de Canelones, pero bueno, en general, para intercambiar y para recibir elementos sobre lo que está en juego, ¿no? Totalmente de acuerdo, Hernán, porque si bien sabemos que hay unos cuantos sindicatos que actualmente están apoyando el MONDES, después vemos también algún tipo de propaganda que de alguna forma, digamos, va a la misma sintonía, pero ni siquiera nombra al MONDES, sabiendo que es el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social quien, digamos, ha llevado adelante toda esta lucha en contra de la reforma que aprobó el gobierno, pero además de todo, digamos, impulsando la derogación total de la SASAP, que es algo que es como una materia pendiente, ¿no? De no solamente de del campo popular, del Pichenete, ¿no? Sí, claro. En cuanto a que siempre fue una bandera en alto el tema de la derogación de las AFAP, y no sé qué pasó en los 15 años del Frente, que bueno, que de alguna forma durmió en el cajón, y fueron pequeños colectivos que llevaron adelante, por ejemplo, el tema de los cincuentones. Marita siempre lo cuenta, ¿no? Empezaron 50 y empezó a armarse también todo una manifestación bastante importante de gente que, bueno, que se encontraban, que no eran los únicos que habían sido afectados por las AFAP, sino que eran miles, y bueno, y gracias a esa presión fue que se consiguió, digamos, modificar de alguna forma y tratar de que fueran de alguna forma menos perjudicados. De alguna forma quedaron perjudicados, sabemos, de este diezmo que se otorgó con esa ley, que perciben un 10% menos de lo que percibirían si se hubieran jubilado por el BPS, ¿no? Claro. Y no por el sistema mixto. A nivel del departamento de Canelones, Lorena, entonces el desafío es multiplicar estas actividades pensando en toda la variedad que tiene Canelones, ¿no? Que en realidad es la costa, el santoral, lugares como Las Piedras, La Paz, o sea, hay que llevar este tema a todos los rincones. Totalmente. En principio nosotros teníamos agendado para este fin de semana ir a Las Piedras, pero bueno, dada la actividad del 18, seguramente vamos a estar participando de la Feria de Las Piedras y después la actividad en el Club Viales. Así que bueno, invitamos a todos los compañeros que estén por allí cerca, que quieran integrar la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de Canelones, que se sumen, que se plieguen, porque evidentemente los necesitamos a todos. Y acá en la costa se viene reuniendo en Costa 2, en Salinas, los compañeros también para pintar pasacalles, columneras, y bueno, por ahora viene siendo actividad netamente de propaganda, y bueno, y también las próximas ferias de Pinamar van a estar los compañeros con materiales, así que es importante que se acerquen y que se sumen a la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa. Y lo mismo, bueno, con la Feria de Parque del Plata, vamos a estar allí también participando y reuniéndonos los sábados a las 6 de la tarde en Ferreira y las 6, que bueno, también allí no solamente pintamos pasacalles y ponemos un poco puesta a punto de lo que viene siendo todo el tema de la seguridad social, cómo viene la papeleta, qué se habló en la última reunión del MONDES, etcétera. ¿Eso ya se está haciendo, esas reuniones que decías? Esas reuniones se están haciendo. O sea, este fin de semana puntual no se cumplió, pero se viene haciendo prácticamente cada 15 días. Bien. La de Parque de Plata y la de Salinas todos los sábados. Bien. A las 4 de la tarde se están reuniendo. La primera de esta serie, digamos, de actividades, entonces, repasando, es la del domingo 18 de junio. Exactamente, a las 12 horas del mediodía en el Club Viale. O sea, lo hacemos bien temprano, cosa que no haya excusa de que puedan participar, puedan ir allí, después irse a almorzar tranquilos, que sabemos que la mayoría de los uruguayos tienen la costumbre de comer los domingos más tarde. Claro. Así que pueden ir con el mate, el termo ahí, a escuchar, que va a estar bastante interesante. Aparte, como siempre decimos, tratamos de llevar información actualizada, vinculada a la seguridad social. Y bueno, no tenemos ni más ni nada menos que a Marita, que como siempre también es un gusto escucharla, y bueno, tenemos este plus de Isaura hablando de salud mental, que no es poca cosa en nuestro país, en el cual tenemos uno de los índices más altos de suicidio de Latinoamérica, ¿verdad? Bien. Y después se vendrá, lo que mencionaste, actividad fue el primero de julio, lanzamiento ya de la campaña, así del plebiscito, pero en el medio pueden y van a surgir seguramente otras actividades seguramente, y bueno, los vamos a estar pasándolos. Nos recuerden que todos los lunes a las 18 horas está la audición de Canelones, y allí vamos semana a semana actualizando las distintas actividades que se vienen realizando, ¿no? Bueno. Vinculada a la seguridad social, vinculada a otras actividades, porque como ustedes saben, no solamente participamos de cara a actividades de la seguridad social, sabemos que otro de los temas súper importantes para nosotros es el tema del agua, y bueno, también este viernes pasado estuvimos participando en el CERT de Atlántida, hablando sobre el déficit hídrico actualmente, y bueno, digo para que sepan que no solamente estamos abocados a la seguridad social, sino que hay otros temas también importantes en Canelones. Muy bien. La gente que quiera contactarse con el MONDES, con este trabajo del Movimiento Nacional Defensa de la Seguridad Social a nivel de ese departamento de Canelones, ¿cómo puede hacer? ¿Qué vías de contacto hay? Podrían mandar mensaje de WhatsApp al 097-326-158 y allí les pondremos en contacto con el compañero de su zona. Si quieren hacer alguna charla vinculada a la seguridad social en su casa, en su sindicato, en su organización política social, estamos abiertos a ir a donde nos convoquen. Muy bien. Lorena Jesús, muchas gracias por estos minutos y bueno, seguiremos y les pedimos que nos tengan al tanto en la radio del calendario de actividades, ¿no? Y de estas reuniones además, que claro, lógicamente surgen para ir manteniendo y fortaleciendo el trabajo de los distintos lugares que se van a ir siendo protagonistas de la campaña por el plebiscito. Gracias, Lorena. De nada, gracias a ustedes, compañeros, y bueno, buen día, estamos abiertos a todos. Un abrazo, quedan los contactos en la radio.